La veterana banda de Leicester, los señores Diesel Park West, un grupo que viene desde los 80, de hecho se formó en 1980, aunque su primer disco tardó hasta el 87 en aparecer. Lo consiguieron después de pasar por un par de nombres. De hecho, son muy aficionados al fútbol y su primera banda se llamaba como la calle en la que estaba el viejo campo del Leicester. Del Leicester City. Bueno, pues han vuelto a través del sello Palo Santo. Ellos siempre han ido muy con sellos independientes y ahora van a sacar con este sello americano, Palo Santo Records, el disco que sale este otoño. Todavía no hay fecha definitiva. El álbum se va a titular Let It Melt y de ahí ya tienen avanzada esta canción Living in the UK. Living in the UK, que suena muy estoniana y que habla de la crisis existencial que tiene el Reino Unido en estos momentos. Ellos sabrán lo que se lían. Pero bueno, ahí estaban Diesel Park West, abriendo esta edición 3680 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con el nuevo single, el nuevo sencillo de los Shake Some Action, la banda de Seattle, que está trabajando sobre una película, 39 escalones de Hitchcock, y lo que se les va, lo que les va inspirando esa película, diferentes fragmentos o viéndola entera. El caso es que están sacando canciones y hace poco estrenábamos una y ahora ya tenemos otra. Esta se titula Hide Me, Disguise Me y ellos son Shake Some Action. Dark outside. Ahí estaban con su nuevo single, la banda de Seattle, Shake Some Action, esta banda de power pop con ese toque tan personal, tan particular y que les hace favoritos de este programa. Es una banda que mezcla el power pop con el indie, con algunas cosas de jungle y que ahora se está inspirando en la película 39 escalones de Hitchcock para sacar este disco que todas las canciones que estamos oyendo suenan tremendas. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda, también es novedad. Es una banda que suenan muy potentes, power pop, vía Rumba Records. Ellos vienen desde Florida, se llaman Cheap Gunsliders. Tienen preparado un disco que saldrá el próximo 21 de junio. El álbum se va a titular como ellos, Gunsliders. Y de momento ya tenemos este cancionón, Good Times. Ellos son Cheap Gunsliders. De San Petersburgo, de Florida, que suenan power pop con un poquito de garaje, un poco de rock and roll, un poquito de punk. Y bueno, pues ahí están, liderados por Chip Eddy, que es el guitarrista, cantante, y es un tipo particular, con una voz además muy bonita, nos gusta mucho. Se llaman los Chip Gunsliders y tendrán nuevo disco, o tendrán este disco que saca Rumba Records, que se va a llamar igual que la banda, el próximo 21 de junio. La canción que hemos escuchado hoy, Good Time, buen tiempo. Hace buen tiempo, es buen tiempo, es buena hora, es buen momento de escuchar Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto también tiene tela. Estos son los Tom Weavers, que es una banda americana, una banda que tiene un poquito de psicodelia, de garaje, sesentero, toda esa historia de psicorrock, garaje, folk, psicodélico de los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Ellos habían grabado para Zero Clock Records, para Burger Records, para Get Hip. Bueno, pues ahora van a sacar, o han sacado este, no, van a sacar, porque sale el día 31 de este mes de mayo, lo tenemos ya, su disco With Dick Sounds, y la verdad es que merece la pena. Ya hemos escuchado una canción, aquí tienes otra, que se titula Expect a Miracle, espera un milagro, de Tom Weavers. Conflicting lines of thought grow obscure. Clouds of a gray seems to be burned. Aggressive currents, they condescend. A trial forcing feelings to bend. Y su álbum With Dick Sounds, que sale el próximo 31 de este mes de mayo. De ahí hemos sacado este cancionón, Expect a Miracle, que tiene ese toquecillo psicodélico, garajero, de los 60, finales de los 70. Es una banda que vienen desde California, desde Monterrey, y que llevan ya bastante tiempo, y que, bueno, no habían sacado todavía un álbum, habían sacado singles a mogollón con distintos sellos, y bueno, pues ahora ya su álbum de debut, estupendo, este disco With Dick Sounds. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y frecuencias diferentes, pero una buena programación en general, ahí está Plástico Elástico. En radios municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo estamos en Collado Villalba, a través de su emisora Radio Villalba. Estamos en Manzanares el Real, a través de su emisora municipal Onda Pedriza. Y estamos en Soto del Real, a través de su emisora municipal Radio Soto. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, por ejemplo, en San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, a través de Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Estamos por todas partes y te tenemos rodeado, Landru. Así que disimula, que te vamos a pillar con las orejas bien puestas. Aquí tienes a los Trip Takers desde Italia, otra banda que hacen un sonido también sesentero, psicodélico, folk, todas estas cosas. Bueno, están francamente bien, es una buena banda, una gran banda. Graban para el sello Área Pirata y eso es un aval siempre. Another One es el título de esta canción, The Trip Takers. (Risa) banda de Messina, de Trip Takers, con ese sonido que recuerda bastante a esas bandas californianas de garaje psicodélico, ese toquecillo un poco volaos. Y esta es una banda que tiene cantante, guitarrista, guitarra rítmica, bajo, batería y un teclado que rellena muchísimo y que acompaña a la perfección las composiciones, las buenas composiciones de los Trip Takers. Another One se titulaba este temazo de su álbum Don't Back Out Now, que ha publicado Area Pirata Records. Sí que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con nuestro disco recuperado, ese disco sacado de las sombras, del olvido, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, incluso yo mismo lo recupero. Es un disco que me he encontrado hace poco, que se me había pasado, no había oído, uno no está para todo, no oye lo que oye, pero de pronto descubre este disco del año 2013, que firmaba un tipo que venía desde Laguna Beach, en California. Se llama Michael Patrick Cronin y se hace artísticamente llamar Mikal Cronin. Ha estado en los Moon Hearts, ha estado en Okidoki, en Epsilons, ha estado en varias bandas y además a veces es el bajista y corista de T. Segal en sus actuaciones en directo. Le ha acompañado. Y tiene él también una discografía bastante interesante, de la que sacamos algunos temas de este segundo álbum que publicó en el año 2013 a través del sello Merge. El disco se titulaba MC2 y lo firmaba Michael Cronin. Se abría con esta canción, Wait, que es una maravilla. Así que ahora, a disfrutar de nuestro disco recuperado, Michael Cronin. Right, I'm only getting older. Fantástica esta canción, Wait, de Michael Cronin, de su segundo disco, publicado en el año 2013 a través de Merger Records. Seguiremos disfrutando de este disco, tiene un montón de canciones maravillosas, algunas que nos recuerdan un poquito a George Harrison, qué cosas. En fin, desde California, ahí estaba Michael Cronin, nuestro disco recuperado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un mensajito muy interesante. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Pues ya sabes, ahí lo tienes todo explicado y bien contado, porque nosotros sonamos en asaltomataradiorock.com, esa emisora digital con un montón de música de rock. Y ahí está Plástico Elástico. Ahora os presentamos a una banda interesantísima, que ya sonaron aquí hace 6 años, ni más ni menos. Tienen nuevo disco, ellos vienen desde Chicago, Illinois, que son ingleses, se llaman The Unswept y tienen un nuevo disco titulado Minor Blemishes, un discazo del que escuchamos esta canción, Sunshining. You are in sunny summertime. Your hair is perfect and your smile is so sublime. The dry heat had recognized to which you've been acclimatized to them, but they never seem to affect you. Here I am in frantic disarray, sweaty and uncertain what to say. In the shade under a tree I feel a strong anxiety and pain, to which I don't want to subject you. Wait, hold on, I've just gotta catch a breath. The way you've taken them away, I've not got many left. We'll stay until the sun goes down and get a chance to breathe. Back on rainy Sheffield Saturdays, I would stay inside when skies were gray, with paperbacks and cups of tea. There was no reason I could see to leave, and I never found it confining. But here with you I'm feeling so alive. Even though this climate never makes my body fry. Whatever weather comes our way, I'll see you and I'll feel okay with you. The sun always seems to be shining. The sun always seems to be shining. The sun always seems to be shining. Dos primos, los O'Brien, primos de toda la vida. Ellos procedían del Reino Unido, de Sheffield, pero ahora están localizados en Chicago y desde allí, bueno, pues están haciendo esta maravilla de música tan jungle, power pop vía jungle. Que tira de espaldas. Acaban de sacar este nuevo disco, Minor Blemishes, a través de ellos mismos, que se lo han autoeditado, y se abre el disco con este Sun Shining que acabas de escuchar. Calentísimo, primordial, fantástico. The Home Sweet se llaman estos chicos. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con más sonidos tintineantes, ahora de la mano del sello Bobo Integral, el sello español que tiene dos discos preparaditos para publicar ya mismo. Uno sale el 14 de junio y el otro, los dos salen el 14 de junio. Vamos a ir por partes. Vamos a escuchar primero a una banda que se llama Butcher the Bar. Es una banda estadounidense que hacen un sonido fantástico también, muy Teenage Fan Club. Es una delicia, es el tercer disco, es fantástico y bueno, recuerda mucho eso, a Teenage Fan Club principalmente. Es la banda de un tipo que se llama Joel, que bueno, tiene dos discos anteriores y ahora este pedazo de álbum que se va a titular Butcher the Bar 3 y que incluye esta maravillosa canción, Lying. Aquí los tienes a Butcher the Bar. Suppose Pues ahí tienes a esta banda que viene desde Manchester y bueno, pues es el producto de la inteligencia, del talento, de la mente de Joel Nicholson, que ahora funciona con una banda de acompañamiento que se hacen llamar Butcher the Bar y que sacan el próximo 14 de junio a través de Bob Integral Records pues este bonito disco Butcher the Bar 3 que incluye este line que acabamos de escuchar. Por cierto, noticia que damos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que Bob Integral, que hasta ahora tenía una distribución de discos también, Sorry Leaf Store, bueno, pues ahora va a juntar todo y ya se queda solo con uno de los dos tentáculos que tenía. Deja uno, que no sé ahora mismo si es Bob Integral, que lo incorpora a Sorry Leaf Store, que me parece que es así, y bueno, pues ahí va a estar discos pues de todo lo que distribuye habitualmente este sello, que tiene un gusto exquisito y por eso suena tanto aquí en Plástico Elástico. Ya digo que además de Butcher the Bar, desde Reino Unido, desde Manchester, pues también van a sacar más cosas, más referencias, desde esta vez desde Estados Unidos. Y esa otra referencia se llaman Blue Jeans, que tiene un disco preparado que se titula Adult Hits, y de ahí vamos a escuchar un cancionón, Goodbye Forever. Ellos son Blue Jeans. Magnífica canción de Blue Jeans, que el nombre es que no sea muy original, pero está bien, muy bien esta banda, y bueno, pues esta banda de Michigan, y lo va a sacar el sello Bobo Integral, pues dentro de nada, de un mes y poco más, el 14 de junio. El álbum se va a titular Adult Hits, y la canción que hemos escuchado, Goodbye Forever. Por cierto, que ya me he enterado bien, que Bobo Integral Records tenía su página y Sorry Leaf Store, que es donde distribuían otros sellos, tenía también su página web. Bueno, pues se juntan y ahora se queda solo Sorry Leaf Store. Pero ahí tendrás toda la discografía de Bobo Integral Records localizable. Y de todas maneras sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes lo nuevo de un músico, un piano pop, un piano man de esos que nos encantan. Él se llama Lucas Jack. Es un tipo al que también hemos seguido en montones de ocasiones. Él viene desde Michigan, de Kalamazoo, y tiene un disco preparado, se supone que saldrá pronto, este otoño quizás. Se va a titular Forever and Nowhere, y ya tenemos un adelanto, esta canción, Some Far Down. Él es Lucas Jack. I'm a slow motion wreck, just as empty as I'm modest, and I'm banging on my chest. I claw at the light, like I can see right through the abyss. It's just as empty as a promise that there's more to love than this. More than scraping at the truth, waiting on you to send some fire down. Make me the miracle come back here. You shouldn't have counted out. Always fade to break back in, but I'm alone again. Get me home again. Like a broke memory bank, half shattered in the bottle. I've got no one left to blame, but I can tell you about it. Crowd that's hooked on the heartache, 'cause nothing sells as good as the end. If you just get me started, I quit yanking at your roots, waiting on you to set some fire down and make me the miracle come back here. They shouldn't have cut it out, always fated to break back in. Oh, you gotta set some fire down. Before I'm all out of sound. Oh, this road's so long and lonesome in this cold wind. Here we go again, drifting through the daydreams, drowning through the night. A notebook full of headlines with no real news inside. Pacing around this basement all night, just listening to the house. I swear it's trying to say something to me, so profound that I can't make it out. So send some fire down, make me the miracle come back, kid. They shouldn't have caught it out, always fade to break back in. Oh, won't you send some fire down? Keep me believing that the words won't quit. Este tío es buenísimo, Lucas Jack, desde Chicago, con su nuevo single, esta canción estupenda titulada Send Some Fire Down, que saldrá dentro de su álbum próximamente, inminente salida, Forever and Nowhere. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Nick Eng, otro de esos musicazos que seguimos también con interés desde Reno, Nevada, su nuevo disco que se titula Long Shot, y esta es otra de las maravillas que encierra, Between You and Me. Él es Nick Eng. Change. Qué delicia de disco, qué fantástico es el nuevo disco, perdón, que se sigue ahí sonando, el nuevo disco de Nick Eng, este jovencísimo músico lleno de talento, arrebatador con todo lo que hace, que procede de Reno, de Nevada. Y si en su primer disco nos sorprendió, en el segundo nos deja turulatos, porque el primero apuntaba que iba a ser un gran disco, un gran músico, un tipo con mucho potencial, pero esta ha sido la confirmación definitiva de que estamos ante uno de los tipos más interesantes que hay ahora mismo en el panorama del pop, power pop y aledaños de aquí de en Plástico Elástico. Desde luego suena de todas, tiene esa mezcla de jungle, power pop, un poco de pop británico, invasión sesentera, en fin, British Invasion que se llamaba. Nick Eng, la canción que acabamos de escuchar se titulaba Between You and Me, el álbum Long Shot. Si lo ves, hazte con él. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3680 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Recordad que tenéis que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sin ti yo no soy nada. Nosotros no somos nada. Aquí nadie es nada. Pero bueno, te voy a dejar con el nuevo disco de Super 8, que últimamente está lanzado. Bueno, Super 8 es el proyecto de un tipo llamado Paul Ryan, un tipo inglés, que saca discos a tutiplén, que los ha estado sacando con Featureman Records, con principalmente, y que ahora está en solitario sacando ahí a tutiplén, ya digo. El álbum que acaba de salir, Bakers and Maracas, que él está un poco como unas maracas, pero bueno, Bakers and Maracas, y de ahí nos vamos a quedar con la canción Last Final Cigarette. Super 8, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, hasta el próximo día. Running around in my head, I think of all the things that we said. I take some time to ease my mind, contemplate smoking one last final cigarette. Time, it keeps playing tricks with my mind. Here today, fast forward, rewind. What lost my shot, the watch is broken, but it still tells the right time for twice a day. And you're looking for something, yes, we're all searching for something. You're looking for something, yes, we're all searching for something. Start over again, but this time we're feeling a man. There's a man taking final requests, and he's pointing a gun to my head. 'Cause he's looking for something, searching for something, looking for something, hoping for something. Looking for something, yes, we're all searching for something, something, hoping for something, yes, we're all looking for something. And if we find out what it is, won't you let me know? Said if you find out what it is, won't you let me know?